Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Metal Battle Radio. Aquí los domingos en esta sintonía, en la sintonía de Diario Metalhead a las 7 de la tarde, todos los domingos. Al menos eso vamos a intentar. Estaremos poniendo la música de las bandas que se van presentando a la Metal Battle 2023. Una de ellas estará tocando en Back in Open Air. Tenemos más tiempo que perder. Un saludo de parte de Larry Gunner y empezamos. La primera banda de la tarde se llama Escóbula, nos llegan desde Sevilla. Vamos a escuchar un tema titulado Que me parta un rayo. Ellos hacen una mezcla de rock con metal y con punk. Y perdón, no son de Sevilla, son de Granada. Por tanto, de clasificarse sí que estarían en la semifinal de Sevilla. Ellos son Dani Carrión al voz y al bajo, Javi Polo a la guitarra y José Calvo Tito Schenker a la batería. Así suenan Escóbula, así suenan Escóbula en Diario de Metalhead. Parece que todo ha terminado, ya no quedan ganas. Vamos con la segunda banda del día. Ellos son Indrid. Ya han estado en repetidas ocasiones en nuestro programa. Les hemos entrevistado incluso un par de veces en los últimos tiempos. Hacen hard rock, son vizcaínos. Y a mí, desde luego, en disco me parecen una bandaza. Es cierto que no los he visto todavía en vivo. De clasificarse estarían en la semifinal norte, en la de Puerto de Vega, aquí en Asturias. Ellos son Jota a la voz, Blocky a la batería, Kichu a la guitarra y Andoni al bajo. Así suena Indrid y así suena la canción Viaje a las entrañas. Pasear de Volvemos al sur, vamos de norte a sur. Vamos a escuchar a una banda sevillana, esta sí, sevillana, Beheading Sansara. La canción se titula Burning House. Ellos hacen una movida un poquitín quizás extraña, o al menos original. Death metal, melódico, progresivo, lo llaman ellos. Abraham Rodríguez, guitarra y coros. Daniel Arenaza, batería y voz. Guillermo Carmona, guitarra y voz. Y Henry Thomas, bajo y voz. La verdad es que parece que hay tres vocalistas, así que original por lo menos lo es. Así suenan Beheading Sansara y el tema Burning House. I try to breathe. I will never call. The ashes of my past. With the sky closed, I try to breathe. Rosemary, a perfume of my child. You took my life. Nos vamos ahora al Levante, nos vamos a Valencia para escuchar a una banda que probablemente muchos de vosotros ya conozcáis. Llevan muchos años en esta historia, son muy activos en redes sociales y es fácil que los conozcáis. Se llaman Simulacros, también han pasado por Diario Metalhead en repetidas ocasiones. Hacen death melódico y son, como digo, de Valencia. El tema que vamos a escuchar es Art of Dying. Ellos son Pablo Fuentes al bajo, Daniel Suárez a la batería, Iván Muñoz a la guitarra, Aarón Hidalgo a la otra guitarra y Patricia Pons a la voz. Simulacros, de nuevo sonando en Diario de un Metalhead. Y vamos a terminar siguiendo en Valencia, no vamos a salir de la ciudad. Vamos con otra banda que de clasificarse estaría en la semifinal alicantina. Ellos se llaman Evanora, hacen heavy metal. Después de escuchar estilos de todo tipo esta tarde, de carácter más moderno, Vamos a finalizar con esta banda heavy. Ellos son José Luis Montesinos a la voz, Paolo Olivieri a la guitarra, Pedro López el Indio al bajo y David Guillén a la batería. El tema es Valhalla. llegó la hora de la despedida. Os citamos el jueves a las 11 de la noche en nuestro programa de Diario Metalhead normal. Si todo va por los cauces de normalidad, serán Blast Open, unos finalistas de la Metal Battle del año 2013, los protagonistas de nuestro programa este próximo jueves, y el domingo, pues aquí a las 7 de la tarde, en el siguiente programa dedicado a la Metal Battle, que ya será el número 27. Pues nada, gracias por escucharnos y estamos ahí de lunes a domingo en diariodemetalhead.com. ¡Chao! Something you've forgotten. Let's go out and smile and dance and sing.